Es muy grato para mí estar con ustedes y estar en este lugar. Comenzamos año, comenzamos enero y ya se terminó, ¿cierto? Y estamos prácticamente otra vez comenzando otro mes. Cada vez el tiempo es como más corto, como que los días se van pasando más rápido y a veces como que nos contentamos como, bueno, ya será esperar a que llegue Semana Santa, después será esperar al Día de la Madre, será esperar a vacaciones de junio, y cada vez vamos aplazando muchas cosas que seguramente nos hemos propuesto, pero que no hemos hecho. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio y empezó a trabajar y a enseñar y a mostrar todo lo que el Señor tenía para hacer delante de los que estaban allí, delante de todo Israel, empezaron a tratarlo mal, empezaron a decir que él era enviado realmente o que los milagros los hacía por Belcebú, y como que no querían escucharle. Pero fue allí donde el Señor mismo empezó a llamar y a escoger a aquellas personas que quería que estuvieran a su lado. Fue al inicio de su ministerio cuando encontramos al Señor Jesucristo primero yendo, orando, mostrando y buscando a quienes iban a ser allí sus discípulos, a quienes Él se iba a dedicar para enseñarles, a quien realmente iba a encomendar la obra de seguir adelante antes de que esos 3 años se terminaran. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias, por favor, capítulo 9 de Mateo. Allí el Señor, antes de empezar su ministerio, antes de poner a prueba realmente allí a sus discípulos y mostrar quiénes eran o quiénes iban a ser realmente sus seguidores, sus obreros, empieza el Señor primero, y es lo que quiero que empecemos a ver, a quiénes escogió y cómo les llamó. Y también, espero que alcancemos, ¿para qué les llamó? ¿Cuál fue la razón? Mateo capítulo 9. Quiero que miremos el versículo 35. Dice allí en sus Biblias: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, lo primero que vemos allí es el Señor nunca se quedó quieto, nunca esperó, se quedó en una sola ciudad o a un solo sitio, sino que Él mismo, dice la palabra, y es la que quiero resaltar, la del 35, y es: recorría Jesús. ¿Qué recorría Jesús? Las aldeas, los pueblos, las sinagogas, iba por todo lado. El Señor nunca se quedó quieto o estancado. Como muchos de nosotros seguramente nos quedamos, como dije al principio, esperando otra vez a que este 2016 pase. Y nada sucede en nuestras vidas, nada hay de nuevo. El Señor dice que trae cosas nuevas para nosotros cada día. Y como que nos sentamos a esperarlas a ver si son verdad. Pero el Señor allí recorría las aldeas, recorría por todo lado y hacía algo especial. ¿Qué hacía el Señor? Predicaba acerca del reino. Esa era su función. Eso era lo que Él tenía que hacer. Predicar del reino de Dios. Predicar el evangelio. ¿A quién? A todos. El Señor recorría. Iba con sus discípulos. Y versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué veía el Señor? La necesidad, todo lo que estaba pasando a su alrededor. Grandes cosas estaban por venir. Pero aquí el Señor lo único que ve es, mire, mientras Él recorría, veía la necesidad en las personas, veía lo que a ellos les hacía falta y lo que más afectaba en su corazón, dice allí, y las veía como ovejas que no tienen pastor. que no saben lo que van a hacer, que no tiene quien les dirija, que no tiene quien les guíe, quien les muestre. Mientras nosotros recorremos, ¿cierto? Ya recorrimos el 2015, ahora recorremos el 2016. Tenemos que recorrerlo. Si nos quedamos estancados, pues no vamos a ver la necesidad de los que están a nuestro lado. A veces esa necesidad la vemos a la una en el noticiero, ¿cierto? Y nos angustiamos y nos da pesar. Si no salimos a la calle, si nos estamos enclaustrando, bueno, por lo menos prenda el noticiero y vea las grandes necesidades que hay en el mundo. Y vamos a entender que la primera necesidad es: el reino de los cielos no ha llegado a sus vidas. No ha llegado. Esa era la misión que tenía el Señor Jesucristo: recorrer, enseñar, mostrar. Y al verlas, como dice allí, se apesadumbró su corazón y las vio. Mire, no hay quien les dirija. De aquí en adelante, yo quiero que cada uno de nosotros sentemos una posición clara delante del Señor. ¿Quiero ser yo de estas personas de las que va a nombrar aquí más adelante? ¿O quiero permanecer sentado sin hacer nada a lo que he sido llamado o de lo que he sido llamado durante todo el 2016? ¿Quiere usted terminar otra vez en diciembre de pronto, no sé, no digo diciendo salud, pero sí comiendo con su familia y viendo que 20% no es salva? ¿Viendo que usted ya perdió todos los 11 meses y nunca les predicó del Evangelio? Esa es la posición que yo quiero que tengamos al final. Si voy a ser capaz en este 2016, si realmente voy a tener la valentía de decirle a mi esposo o esposa, o a mis hijos, o a mi madre, a quien sea a mi lado: el reino de Dios se ha acercado a ti. ¿Qué hizo el Señor con los que estaban a su lado? Ya el Señor recorría, el Señor vio la necesidad, pero ahora invita a sus discípulos, a los que estaban a su lado, a hacer algo también muy, muy especial. Entonces, el versículo 37, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Lo primero que hace el Señor es motivarlos, llevarles a que vean la necesidad que hay a su alrededor. ¿Cuántas personas buscando del Señor y no hay quien les dirija? ¿Cuántas personas que de pronto se sientan a su lado y dicen: uy, si Dios no manda llover, no, ¿qué pasará en esta tierra? Y usted: sí, ojalá llueva. Y no aprovecha la oportunidad de que esta persona a su lado ya está pensando, buscando algo de Dios. Es más, ya abrió la puerta para que usted le converse. Si no vemos la necesidad a nuestro alrededor, no vamos a pasar al siguiente punto. No podemos. Nos contentamos con que, ese es borracho y terminará borracho. Es grosero y terminará grosero. Seguramente, mire esta niña saltando. Mire, va a terminar embarazada. Y así pasa. Y no vemos la necesidad allí en su corazón de que hay algo que está cerquita para cambiar sus vidas. De que este hombre borracho ya no tome más, que no golpee a su esposa, que no abuse de sus hijos. Que esta mujer, esta niña de tan poca edad, tenga claro qué puede pasar en su vida. Esa es la necesidad puntual a la que nosotros tenemos que llegar. Otra vez la alcaldía creo que está patrocinando las jeringas para darles a los que son dependientes. ¡Qué wow! ¡Qué solución! Pero nosotros cerramos nuestros ojos ante la necesidad que el Señor ya vio. ¿Sabe qué hace el Señor? Mira lo que nosotros hoy en día como líderes vemos. Hay tanto trabajo, pero hay tanto que hacer. Hay tantos sitios a los que el Evangelio no ha llegado. Y no estoy refiriéndome a la China o Japón, aunque allá tampoco haya llegado. Pero sí, ¿habrá llegado a la empresa donde usted trabaja el Evangelio? ¿Habrá llegado a la escuela de mi hijo? ¿Habrá llegado al jardín? ¿Habrá llegado a las maestras que tienen a nuestros hijos 8 horas? Allí es donde es tierra fértil para predicar el Evangelio. El trabajo es mucho, es grande. Y nosotros como líderes a veces como que nos angustiamos de ver que cada día hay incluso más personas en nuestra congregación y no sabemos qué hacer. Y sí, en muchas ocasiones nos está quedando grande el ministerio. Abunda la gente con necesidades a nuestro lado. No sé cuánta necesidad habrá en medio de ustedes. ¿A quién buscan? ¿A uno o a dos personas de los 120 aquí? Bueno, qué tristeza realmente en ese caso. Que no te busquen a ti para dar un sabio consejo, que no te busquen a ti para que les muestres su palabra, para que le guíes, es porque ya hay una deficiencia en mí. Porque perdí el 2015. Lo perdí. El Señor hace que sus discípulos primero vean esa necesidad a su lado. Ese es el primer punto. Y yo pido y oro que el Señor coloque en sus corazones el anhelo de ver la necesidad a su alrededor. Que usted vea que su amigo entrañable se va a condenar eternamente. Que usted vea que ese hombre o esa mujer en la que ha puesto sus ojos para esposo o esposa se va a condenar si no es creyente. Esa es la necesidad que quiero que tengamos en nuestro corazón y a la cual el Señor llevó a sus discípulos y le mostró la realidad de que es tanto el trabajo que es solamente para dispuestos, no es más. ¿Cuántos corazones sensibles y dispuestos para continuar con la obra, continuar para lo que hemos sido llamados? Y no importa la edad ni la salud, si el Señor tiene que llevarlo a usted enfermo a un hospital para que le predique al del lado que se va a morir, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! No tenemos excusa, ni la edad, ni si estamos sanos, ni si nos dio gripa, ni si no nos podemos mover mucho. Nada de eso debería impedirnos predicar el Evangelio al que está a nuestro lado. Ojalá que el Señor no tenga en vista a algún preso para predicarle el Evangelio y te llame a ti. Ojalá que no sea así, pero ¿y si es así? Ponemos a la iglesia a orar, Señor, para que consiga un buen abogado y lo saque de allí. O decimos, Señor, que aproveche el tiempo mientras haces tu justicia para que pueda llevar luz allí en medio de la cárcel. No, no somos capaces. Pero vemos allí toda esta gente y lo único que pensamos es, ¿quién irá? ¿Quién irá, Señor? Levanta hombres que vayan, levanta mujeres que vayan. El Señor primero colocó la necesidad allí en sus vidas y ahora les está mostrando la realidad de hay harto que hacer. Pero ahora una voz de aliento para mí como líder y para los líderes y es ¿cuál es la solución? Versículo 38, ahí está la solución. No es mi esfuerzo, no es mi dedicación. Dice, rogad pues al Señor de la mies, ¿qué hace? Que envíe obreros a la mies. ¿De quién es la mies? Es del Señor, esta obra es del Señor. Aquí en Noroccidente, allí en Calle 80, aquí en Aposento Alto, la obra es del Señor. Pero ¿qué nos pasa a nosotros como líderes? Nos angustiamos. Como que vemos que hay más gente y no hay quien les disipule, no hay quien les guíe, no hay quien les enseñe. Y a veces, no sé, pasa aquí, termina el culto y nosotros 2 de la tarde y estamos todavía aconsejando. ¿Por qué, mis hermanos? Nos angustiamos y hacemos la obra que otros tenían que hacer. Y digo yo y repito las palabras de Hechos, no es justo. No es justo que nosotros pudiendo dedicarnos a orar para que el Señor levante obreros, nos toque hacer la labor del obrero. No es justo. La hacemos y con gusto la hacemos, claro que sí. Pero habiendo en medio de la congregación hombres, mujeres, capaces, llenos del Espíritu Santo para que hagan la labor, para que hagan la tarea, no la hacen. Miramos el reloj para que se acabe el culto y salimos. ¿Y en la iglesia hay necesidades? No, en la iglesia no hay necesidades. ¿Por qué no hay necesidades? Porque usted no se ha quedado 10 minutos más. Porque usted no habla con su vecino que tiene a un hijo enfermo o que está en la universidad y tiene parciales. No ve esas necesidades. Por eso usted se va tranquilo para la casa. ¿Esperando a qué? A que sea domingo por la mañana y vuelva a venir. No es justo. ¿Qué tenemos que hacer? Oremos. Martes, 7 de la noche, aquí, ¿cierto? En el occidente. Oremos por eso. Oremos que el Señor levante obreros capaces, que puedan realmente dirigir a su pueblo. Y que cuando el Señor mire, vea que ahora la mies está ahora sí funcionando. En mi congregación funcionaría como un regaño, pero aquí quiero que lo vean como motivación. Anímense, mis hermanos. Anímense a llevar a cabo la obra del Señor. A que no pase el 2016 igual que el 2015. Cosas nuevas el Señor tiene para nuestras vidas. De pronto más problemas, de pronto más necesidades, de pronto más angustias. No lo sabemos, pero si son del Señor, bienvenidas. Porque eso nos va a motivar a seguir adelante. Rogad pues al Señor de la mies. Versículo 1 del siguiente capítulo. Entonces, ahora sí, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, y empieza a nombrarlos, ¿cierto? Para los que no sabían que allí están los nombres de los apóstoles, es sencillo, Mateo 10, y ahí están. Estos 12 nombres fueron por la historia, están escritos en su palabra, podemos repetirlos el día de hoy. Y vamos a repetirlos, dice allí, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Miren, los nombres de esos discípulos estaban allí y están escritos en su palabra. Y yo creo que mi nombre, el Señor, lo tiene allí en los cielos. Jaime, hijo de Jaime Salgado. ¿Será que su nombre está? Miguel, hijo del señor Duberly. ¿Será que no está en los cielos? Ahora, ¿está su nombre escrito? Es lo primero que tenemos que mirar. ¿Está su nombre allí escrito en el libro de la vida? ¿Para qué está escrito? Aquí el Señor escogió a sus 12 y los nombró uno por uno, incluso a Judas. Allí aparece. Cada uno de nosotros tiene una tarea clara, una misión. Y si nos devolvemos un poquito a la primera parte del versículo, dice que ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo con estos discípulos? Lo primero, les dio autoridad. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Les dio autoridad. Los delegó, les mostró, les dijo, ahora ustedes tienen la autoridad para. ¿Qué autoridad les dio el Señor? Miren, muchos de nosotros vivimos como sin autoridad. Nos da miedo decirle al pecado, pecado. Nos da miedo, nos atemoriza. Nos da miedo orar por un hermano que está enfermo. Y no, mejor llame a fulano. No, mejor llamemos a Clemita, ella es buenísima orando, llamémosla a ella. Pero no somos capaces nosotros de sentarnos con la autoridad. Si alguien, mis hermanos, si alguien algún día le dice, ora por esta necesidad, hermano, primero dé gracias al Señor, porque a alguien está viendo autoridad en su vida, autoridad que ha puesto el Señor su Dios. Él nos ha dado autoridad. Para que oremos por los enfermos, dice allí, increíble. Nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar enfermedad y toda dolencia. Tenemos la autoridad y no la aprovechamos. Los discípulos salieron a predicar y llegaron fascinados. ¡Uf! Los demonios se nos sujetan. Llegaron, pero a nosotros nos da miedo predicarle al gamín porque el cuchillo es más filoso que esta espada de doble filo. Nos atemorizamos. Yo no estoy diciendo que tengan que ir a donde ellos, vayan donde el Señor le está llamando, pero hágalo, mi hermano, hágalo. Tiene la autoridad para hacerlo, la autoridad delegada por el Señor. Si su nombre está escrito. Si no, no vaya. No vaya. Pero si su nombre es pronunciado allí por el Señor, Jaime, mi hijo amado, esas son las palabras que yo quiero escuchar cada mañana que me acerco en oración delante de Él. ¿Sabe el Señor su nombre? Creo que sí. Y Él sabe, hijo de quién eres. Y yo quiero escuchar en algún tiempo que el Señor diga, Jonathan, David y Mateo, hijos de Jaime Salgado. ¡Wow! Es lo que anhelo. Que mis hijos sirvan al Señor. Y que ellos vean la autoridad que pueden tener delante de Dios. Una autoridad que Dios mismo les ha dado. Tenemos al Espíritu Santo en medio nuestro. Más adelante el capítulo dice que no tengan miedo. Va a haber persecución. No se preocupen que sí los van a perseguir y los van a matar. Y su suegro y su esposa y sus hijos los van a perseguir. Pero no tengan miedo. Cuando tengan que hablar, dice, allí está el Espíritu de Dios que hablará a través de ustedes. Esos son los nombres escritos allí. Versículo 5. ¿Cuál fue la tarea? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y por ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el Señor empezó a dirigirlo, no simplemente fue: lo dejan a usted en la esquina. No han visto, hay grupos de que salen a predicar, ¿cierto?, a llevar el evangelio, y lo dejan a usted en una esquina donde hay borrachos, donde hay de pronto prostitutas, y usted empieza: ¿y yo qué hago aquí? Alguna vez cerraron la Caracas, tocó dar una vuelta por la Santa Fe, el barrio, y empezamos a estremecernos: ¿y qué hago aquí? Me perdí. Que no estemos perdidos. El Señor les dio instrucciones a cada uno de sus discípulos y les dijo dónde debían ir y dónde no. No porque menospreciara a los samaritanos, no porque menospreciara a los gentiles, sino porque era el tiempo, primero dice allí, a los de su casa. Muchos hoy quieren salir a predicar a Miami y a Cartagena y su casa no es salva, no han predicado en su casa. Allí se callan. Quieren salir a predicar a, no sé, Israel. Y aquí no va al barrio de al lado a llevar el evangelio. No ha ido donde el vecino. Pero quiere salir de la ciudad y de pronto, ojalá no sea así, quiere ser mantenido. ¿Cuántos realmente no han sido llamados por el Señor? Pero ¿cuántos sus nombres son claros? Mi hermano, yo lo he traído para que vaya a llevar mi palabra a Israel. Qué bueno que así sea. El Señor da tarea, da instrucciones. No es planeación mía. Bueno, entonces, hoy ya fui a 7 de agosto, hoy voy a ir a el 12 de octubre, ¿cierto? Y voy avanzando. Dejemos que sea el Señor el que nos guíe, el que nos muestre, el que nos da la sensibilidad en nuestras vidas, en nuestro corazón, de que veamos dónde está Él obrando. Él ya está haciendo la tarea. No siempre es el mismo lugar. El Señor, Hechos 16, le impidió a Pablo de que fuera hacia Asia, ¿cierto? Le impidió que fuera, no por menospreciar Asia, sino porque Él ya está trabajando en otro lugar. Yo a Pablo a una ciudad, Corintio, donde era terrible. No crean, no, yo voy a ir a un sitio, ya hay una iglesia establecida, ya hay 50 hermanos a los que yo les puedo llevar el evangelio. ¿Sí? Eso esperamos y eso esperan muchos. Ir donde no hayan problemas. Señor llevó a Pablo a Corinto, una ciudad terrible. Más de 1,000 sacerdotisas en el templo para satisfacer la necesidad de los hombres que iban allí. Una ciudad completamente pagana. Pero el Señor le da ánimo a Pablo y le dice: tranquilo, no tengas miedo. Allí tengo mucho pueblo. Eso quiero escuchar. Cuando el Señor me anima a que vaya, lleve su palabra, pero déjese dirigir por el Señor. Deje que sea Él el que le dirija, el que le muestra qué hacer y cómo hacerlo. Si a usted lo llamó, es porque tiene un plan específico. De pronto no con usted, con otros, ¿no lo ha pensado? De pronto el plan no es con Abraham, era con todas unas naciones. Abraham era el primero que tenía que escoger y lo escogió para eso. Pero el plan conmigo no es que yo sea lleno de bendición y que yo tenga salud. De pronto ese no es el plan. Pero sí el plan pueden ser mis compañeros de trabajo, que no llegaría al evangelio si yo no voy allí. ¿Por qué está usted en esa universidad? Y hablemos de la autoridad. ¿Tendría yo autoridad para ir a su universidad y pararme a predicar el evangelio? De pronto no. ¿Tendría yo autoridad para ir a su casa? Un papá de una de las niñas de la iglesia, se le dañó un computador. Yo arreglo equipos y cuando llegué a arreglar el equipo y lo primero que él me dice: y no me venga a predicar su evangelio. No me dijo nada más y yo le dije: no, señor, yo vine a arreglarle un equipo. Si de paso podemos charlar es otra cosa. Pero ¿quién tenía primera autoridad para predicar allí en su casa? Sus hijas. La autoridad la tiene usted en su casa, en su trabajo, en su universidad. Allí usted puede tener esa autoridad que el Señor ha delegado. Aprovéchela. Cuando le pidan que ore por alguien, ore por esa persona. Que desafortunadamente alguien murió y lo invitan al velorio. Hermano, qué oportunidad tan excelente para llevar allí donde hay muerte, llevar vida. Eso tenemos que hacer y disponernos. No, qué jartera, se murió el hijo del vecino y quiere que yo vaya. Hermano, anímese. Y dice el versículo 7 y nos da parte de la tarea. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. ¿Por qué estamos aquí? Sino por la gracia del Señor. Por eso estamos hoy congregados en este lugar. La gracia del Señor nos ha traído. A los que ya conocían del Señor, y no sé si hay invitados, pero nuevamente repito, es la gracia de Dios la que nos trae. Si de gracia recibiste, imparte de gracia. Y yendo, predicad. Creo que se nos olvida que si el Señor nos tiene, y vuelvo a repetir, en un sitio específico, es para que mientras vamos, mientras estamos allí, prediquemos el evangelio, prediquemos lo que dice allí acerca del reino de los cielos que se ha acercado. Sanad, dice allí, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Miren, la autoridad la tenemos delante de Dios. Si nos piden que oremos por un enfermo, hagámoslo. Si nos piden que hay pecado en esta casa, oremos. La lepra es símbolo de pecado, si así queremos verlo el día de hoy. ¿Cuánto pecado hay cerca de nosotros? ¿Saben qué hacía Job? ofrecía holocausto por sus hijos, por si quizás hubieran pecado. ¿Cuántos de nosotros oramos para que el pecado sea parte de nuestro trabajo, de nuestras casas, de nuestros amigos, que sea evidente para poder incluso llamarles y mostrarles quién puede limpiar su pecado? Que si hay muerte allí en medio, que podamos impartir vida. ¿Cuántos muertos hay alrededor de usted en su trabajo? ¿Cuántos muertos alrededor de sus amigos están? Y estoy hablando de muertos espiritualmente. A los que usted de pronto está rogando que alguien les predique el evangelio, porque usted o no vive en el reino o no sabe de qué hablar. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mire qué poder llevamos en medio nuestro. La palabra del Señor, lo único que tenemos que llevar. Dice allí, no lleve alforja, no lleve muchas cosas, porque si usted lleva muchas cosas, mire, se va a entretener que se le quedó la maleta, que ay, que dejé, que no traje el secador, que y cada cosa, y nos embolatamos y perdimos el enfoque de lo que vinimos. Cuando vas a visitar, cuando vas donde alguien, cuando vas a llevar la palabra del Señor, solo lleva la palabra del Señor. No lleves nada más. Nuestra bendición, nuestra llegada a una casa, dice el Señor, puede ser de bendición para ese lugar. Las palabras que usted lleve, si son las palabras del Señor, traen bendición para la casa. Y aquí no está diciendo que si sacan, maldiga. No, no es necesario. Ya el Señor lo dijo en este pasaje. Si no quieren escucharte, si te sacan a patadas, bueno, el Señor de la obra seguirá haciendo su obra. Dura cosa es cuando dice que peor será el castigo para ellos que han escuchado la palabra. Una vecina de un compañero, de un hermano de la iglesia, trata muy mal a la hija. Terrible es. Ella es madre soltera. Y a la hija la trata con maldición todo el tiempo. Tiene 14 años y ya está embarazada. No quiso recibir el evangelio. Literalmente no quiso. No permitió que se le hablara del Señor. No quiso. Leí una historia, creería yo que es real, creo que sí es real. De una, cerca a una iglesia, una congregación, en una esquina montaron un prostíbulo, y todos los hermanos en la iglesia se escandalizaron y hablaron con el pastor. Pastor, mire cómo nos montan allí una. Y dijo el hombre, listo, vamos a orar. Vamos a orar por este lugar. Pero no nos quedemos solo en orar. Vayamos. No quiero ir solo. ¿Quiénes van conmigo? Pocos. La mies es mucha, pocos obreros. Pocos obreros se levantaron y fueron con él. Y cuando llegaron, dicen que golpearon y salió la que administraba y dice, pastor, ¿y usted qué hace aquí? Y le dice algo que nadie se atreve a decir, no. ¿Me permite orar por ustedes y por este lugar? Ella pensó que iba a maldecirla, que la iba a echar, que la iba a sacar a patadas. Y solamente le dice, ¿me permite orar por usted, por ustedes y por este lugar? Pero claro, dice el que cuenta la historia, que a los 8 días ese lugar se incendió. ¿Era la respuesta que queríamos? ¿Hasta dónde puede llegar el poder que Dios tiene? Y a eso nosotros nos negamos. Ojo cuando usted ora por alguien que le pida, oremos por. Porque si usted ora para que sea honrado, de pronto lo pillan en lo que roba y lo meten a la cárcel. Ojo con que usted pida oración, porque el Señor contesta. Tenemos su palabra, tenemos la tarea. Mi nombre está escrito allí en el libro de la vida. Tengo la autoridad delegada por el Señor. ¿Qué hago sentado en este 2016? Creo que ya entendí que no debo hacerlo. La tarea es grande. Dice el Señor en el versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. El trabajo que viene no es fácil. Por eso, el Señor busca y escoge valientes que estén dispuestos a dejarse dirigir por el Espíritu Santo. El Señor, dice en Marcos 3, escogió a los que Él quiso. Yo quiero que me escoja. Y yo quiero, no vamos a terminar el capítulo 10, seguramente en otra oportunidad podremos seguir. Pero yo quiero pedirles, aquellos que quieran trabajar en la obra, que entiendan la necesidad a su alrededor, que sepan que han nacido de nuevo, que buscan la voluntad del Señor. Y aquellos, eso no lo enseñan a uno en un discipulado, que quieren tener problemas, que van a ser lobos en medio de ovejas, que sus parientes los van a acusar, a esos yo quiero pedirles que se pongan de pies y que se comprometan delante del Señor. No delante de Miguel, no delante de el vecino. Si quiere cerrar sus ojos, ciérrelos desde ya. Pero yo sí pido que solamente aquellos valientes que saben que el Señor los llama a servir, que quieren trabajar en su obra, puedan ponerse de pies y servirle. Dejar que sea el Espíritu de Dios que obre en sus vidas. No atienda a su llamado o a su necesidad. Atienda al llamado que Dios mismo está haciendo. Si ustedes ven hacia afuera, la tarea es grande. Y el Señor, creo yo, está obrando hoy mismo en sus corazones para motivarles a que lo sigan haciendo. Motivarles a que lo empiecen a hacer los que no lo han hecho. Pero que el compromiso sea con el Señor. Que estén dispuestos a lo que sea. Señor Jesucristo, y eso lo celebramos cada domingo, estuvo dispuesto a morir allí en la cruz por ti. Allí Él murió, entregó todo. ¿Qué haré yo? Si el Señor te ha escogido, si el Señor te ha llamado, yo les pido que se pongan de pies. Solo aquellos que quieran servirle, aquellos que entiendan su llamado, aquellos que son sus hijos dispuestos a hacer la obra. Y si somos 2, y si somos 3, mis hermanos, no se preocupen. Con esos 3 hará la obra el Señor. Y seguirá adelante. Porque así como el Señor dio la realidad aquí para nosotros, de que la mies es mucha, es mejor que 2 o 3 vean que aquí hay la necesidad. para seguir adelante. Amado Señor, yo oro a ti para que pongas ese sentir en los corazones de mis hermanos aquí en esta congregación. Pedirte, mi Señor, que seas tú obrando en cada uno de ellos, que así como los discípulos tuvieron esa sensibilidad de poder ver lo que tú podías hacer, que tenemos la autoridad para realizar tu obra, que solo tenemos que disponernos de corazón. Señor, toca nuestros corazones, anímanos. Y yo te pido que animes aquí a mis hermanos a que se pongan de pies, a que se comprometan contigo, mi Señor, a realizar tu obra. El trabajo es arduo, el trabajo es grande, y solo tú, mi Señor, el Señor de la obra, puede alentar los corazones de los que están en esta congregación para seguir adelante. Gracias, mi Señor, por el sitio que cada uno de mis hermanos aquí está viviendo, o está estudiando o trabajando. Y yo te pido que los muevas de sus sillas, que no permitas, mi Señor, que pasen otro 2016 en vano. Que vean la necesidad a su alrededor, pero que tengan la valentía de querer hacer tu obra, mi Señor. Gloria a ti en todo momento, y que la honra por siempre sea para ti. Y sabemos que los que hemos de estar allí en tu reino y gozándonos desde ya aquí, podamos ver más adelante el fruto de tu aflicción. Gracias por esta congregación aquí en Noroccidente. Gracias por sus líderes. Yo te pido que les des aún más ánimo de continuar. Pido, Señor, que les mantengas firmes, constantes, sin desmayar, a pesar de la cantidad de trabajo. Que les dobles el ánimo y el esfuerzo, que estés dándole gran salud. Y mi Señor, como siempre lo he dicho, que sus vidas prosperen en ti y que puedan dar bendición a los que están a su alrededor, mi Señor. Amén.